La radio del Clara. Te regalo una palabra. Hoy os traemos la letra D. Deambular, andar, caminar sin dirección determinada. Y entonces ya no me moví, sino que decidí seguir esperando en la calle. Era demasiado tarde para buscar un hotel. Debía habérseme ocurrido antes. Me daba pereza volver al sitio de comida rápida. Ya no quedaban tantos otros abiertos. No tenía más hambre. Un poco de sed. No quería deambular ya más. Estaba cansado de caminar y de notar el tiempo. Javier Marías, Corazón tan blanco, 1992. Hasta la semana que viene.